International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en rigurosísimo directo desde Cala Sisqueta Studio. Programa número 72 del total y programa número 12 de esta 11. Cuarta temporada. 11. Contamos los minis. ¿Ah? Los minis cuentan como programa oficial, Crane. Y como no podía ser de ninguna otra manera, tenemos a nuestros contertulios habituales. Hoy a la derecha del padre y sin ningún tipo de sorpresa porque ya se ha autopresentado, tenemos a Crane, Sergio Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Pues muy bien. Hoy me siento muy, muy hecho como persona, ¿no? ¿Te sientes realizado? ¿Por qué? Muy realizado. ¿Por qué? Me siento pluriempleado. ¿Y eso? Por la mañana estoy de nani y por la tarde vendo gafas. Y por la noche haces podcast. Hago podcast, correcto. De éxito. ¿Tendrás alguna queja de estar por la mañana, de tener el privilegio de cuidar a mi hija durante las mañanas o qué? Estáis criando un gremlin, ¿eh? A todas, ¿eh? Sí. Ah, es todo amor, puro amor, ¿eh? Esa niña... ¿Te has fijado cómo coge los mandos? Perfecto. Perfectísimo. Si, si ve la Switch por ahí encima, va directa por ella, ¿eh? Iban los genes, como su madre. Sí. Se va directa a la consola, vamos... hace mucho frío, ¿eh? Se confirma la predicción del tiempo. De ISS Mini. ISS Mini no falla en sus predicciones. ¿Verdad que sí? Cristian Vascuñana. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora que has dicho lo de tu hija, que quieren coger los mandos, uh-huh. Hoy he tenido un desagradable sainete en casa. No es culpa de mi hija, realmente. No, hay un 50% de culpabilidad es tuya. Sí, bueno, contamos, no perdamos de vista el formato radiofónico. Sí, sí, puedes explicar la anécdota. La semana pasada me llevé un mando de casa Fran, de Play 4, para echar unas partidas. Tal es la confianza que hay entre nosotros dos, que viviendo pared con pared, tenemos llaves el uno del otro, del piso del otro, y sin estar yo en casa, os dejé entrar a por un mando. O sea, si eso no es confianza máxima. Total y absoluta, si ahí no hay hermandad, yo no sé qué... Tuve que pelear con el gato. Sí, ¿no? Abriste la puerta y se te lanzó al cuello. Directamente al cuello. Entonces, os llevasteis un mando un mando y luego a la noche pues lo devolvimos. Entonces, ese mando todavía, fíjate lo que ha jugado, que aún no se ha vuelto a sincronizar con su máquina. Y ya es la segunda vez que me pasa, creo que fue el domingo por la noche, que encendiste la consola o se encendió y se encendió mi consola. Yo hoy estaba viendo no sé qué en la tele, me he ido un momento al lavabo y cuando vuelvo veo la portada del Just Cause 3. ¿Qué está ahí? Digo, yo estoy viendo un vídeo, un gameplay de esto, digo, que bien se ve, digo, y veo el LED de la Play en marcha y digo, ¿qué es esto? Y tú, ¿qué ha sido tu hija? Que habrá cogido... Sí, sí, sí. A ver, seguro. Hay cuatro posibles, los sospechosos habituales, en mi caso son cuatro. Los gatos ya cubren dos de las vacantes, con lo cual es difícil, es harto difícil que sin dedos retráctiles enciendan la consola. Pero mi mujer, que es alérgica. Y la que tiene más números es mi hija, efectivamente. Pues vaya ojo tiene para los juegos, ¿eh? Ha puesto el mejor que tengo. El número uno. Y tenemos también hoy con nosotros al Jos. No. Es verdad. ¿Qué ha pasado? Al Jos se rumorea que está el clima este que vaticinamos en el International Superstar Mini, que dijimos que durante la próxima semana iba a hacer más frío que en verano. Parece que le ha afectado a la salud. ¿Está con fiebre y gripe o un resfriado? Yo he puesto los síntomas. Sí, por lo visto. En Google, yo he googleado. Jos, fiebre, malestar general y tal. Y me ha salido la portada del Shadow of the Colossus. De hecho, el médico le ha recetado fumito de naranja. Pues sí, hoy no contamos con la inestimable presencia... de nuestro queridísimo trípode, Jos. Y no quiero engañar a nadie. Hoy traemos un programa de mierda. Hoy traemos un programa sencillito. Entre que no han habido novedades destacables. Entre que los juegos gordos. Jos está con el Monster Hunter y no ha venido. El Shadow of the Colossus no nos ha llegado hoy. Pero esta es la liga de la regularidad, Fran. Sí, hay que estar. Aquí vale igual los tres puntos contra el Levante que contra el Valencia. pero yo aviso para que nadie se lleve sorpresas. O el que quiera un programa así de esto, hostia, no va a ser el programa más potente de las... Haremos lo que sí. Hemos venido a jugar, ¿no? Nosotros aprendemos siempre. Vale. Entonces, hoy traemos noticias semanales, reviews, un análisis y luego los melones de los patrones y otras historias. Vamos a ser muy pesados, también lo advierto, para que nadie se lleve a sorpresas, con la fiesta. Sí. Dentro de escasos 10 días... Oye, qué fiesta. La que te va a dar International Superstar Podcast en una semana. Qué elegante. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos saliendo al... 7. Salimos día 8. 8. Correcto. 10 días. 10 días. Sí, sí, justo. O sea, estamos ya. Domingo día 13, en Cala Sisqueta. 18. Dos salas. Eso, 10. Qué mal. Justo. Comienza. Una sala, un ambiente. Podcast en directo. Cerveza gratis. Vale. Ya sabéis de qué va. Ya, si estáis aquí escuchándonos es porque ya sabéis de qué va el tema. Los que seáis de la provincia de Barcelona o os lo habéis montado tan bien que podáis asistir, por favor, es el momento de confirmarlo. Estamos cerrando los barriles de cerveza. Si llegamos al centenar de personas, tenemos que comprar 20 o 30. Por lo menos. Entonces, avisarnos. Vamos a hacer una confirmación, ¿no? Vamos a enviar para que nos confirméis el quién viene o no. Bueno, de los que tengamos su correo electrónico, que no está. Vale. Si alguien sabe seguro que viene, que nos avise ya. Nos lo diga ya, con tiempo. Si, porque también queremos cerrar, si después de la fiesta nos vamos a comer todos en algún sitio, pues habrá que cerrar un local, ¿no? Depende de los que seamos, pues iremos, montaremos un plano u otro. Bien. ¿Algo más que decir sobre la fiesta? Eso es todo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan saber? Domingo 18, sí, 12 a las 11 abrimos puertas, a las 12 empieza el programa, caiga quien caiga. Programa en directo. ¿Podemos avanzar algo del contenido? Sí, será un Vivek Docast Live. En directo, con participación del público. Y para lo que dure la fiesta, vaya, a la 1:30, supongo, pues una hora y media después, cuando se nos acaben los melones y los chistes, pues nos iremos a comer. Y en función de lo que dice Fran, de cuántos seamos, pues podemos ir a un sitio u otro. Si somos 15, pues encajamos en un lado, y si somos más de 25, pues en otro. Pero necesitamos pues tener un número más o menos... Ya tenemos cerrados el grueso, ya está confirmado. Sí. Desde el programa, pero luego quien se quiera venir a comer o quien vaya a comer a casa o mil cosas. Vale. Medios de contacto, pues ya sabéis, hola@isspodcast.com. Uh-huh. Nuestros mails y Facebooks personales, a mí si me queréis escribir, pues me escribís, oye, que soy tu colega del pueblo, que voy a venir. Si no, podéis escribir en privado, si no nos pasa seguís nada. En Twitter, también tenemos cuentas personales también de Sergio, la pública. Sergio Crane, claro. Con tres As. Correcto. Lord Gruan Canant. Sin el Lord. Sin, ¿no? Tú eres Gruan Canant. Gruan Canant. Turbo Hoss. Turbo Hoss y yo, un servidor, Chris Bascu. También nos podéis seguir en Twitter, oye, que nunca está de más. Y la cuenta del programa, que es ISS Podcast. Vale. Eso, yo estoy un poquito nervioso, ¿eh? Ya empiezo a notarlo, ¿eh? Que está cerca. Pues yo no. ¿Todavía no? Yo creo que cuando empecemos el programa y nos metan allí el preceptivo y riguroso aplauso de ahí es cuando voy a tener el momento ese de gallina crisis. De piel, ¿eh? Sí. Pues hasta entonces, pues vamos a tener que contenidos habituales. Esta semana programa normal, la semana que viene ISS Mini. ¿Y el domingo? El formato de moda. Se está llevando, se está comentando más que Operación Triunfo. Es muy fresquito, ¿eh? Es muy fresquito, está gustando mucho, ¿eh? Esta semana pasada se nos ha ido de las manos un poco. Sí. No es tan mini, es quizá medium. Había una idea que dijimos al principio, que era poner crono. En plan de decir, media hora y crono. Y cuando te queden 5 minutos, venga ahí, bum, bum, bum. Campana y se acabó, ¿no? Campana y se acabó y a tomar por culo. Podemos probar. ¿Tú te vas a apuntar algún mini, Crane? Cuando falta alguno, sí, ¿no? No, yo estoy en la reserva. Qué buen reserva, por cierto, de Tony. ¿Verdad que sí? Hoy lo hemos tanteado a ver si venía Julián López. Por cierto, me meo con el doble porque ahora el otro día vino a verme ahí a la tienda, Tony, a comentar un poquito pues la jugada y a que le graduara la vista de paso. Y no puedo, ¿eh? Ahora ya no puedo mirarle sin ver a Julián López. Todo el rato, además, fortísimo. ¿Eh? O sea, ¿cómo no habíamos caído antes en el doble? pues tan cercano, ¿no? Tan amigo, que igual no habíamos visto... Claro, nos vino después doble. Julián López, pero... Le hizo mucha gracia porque Sergio Porteiro nos dejó un mensaje en Patreon que ponía, representa el Guardia Civil Noir. Sí, sí, sí. ¿Qué? Guardia Civil Negro. Y el Tony dijo, joder, la gente, ¿cómo sabe que soy el Guardia Civil Negro? El lore. Y digo, tío, digo, es que a ver, Guardia Civil Negro... Y gay, estás tocando muchos públicos, tío. Te estás ganando mucho. Estás tocando aquí muchos palos. Qué gran... La gente está muy sensibilizada con esto. Además es carnaval ya, a todo esto. Sí, sí. El lunes próximo, ¿no? ¿De qué nos disfrazamos, chicos? Vamos disfrazados todo el año de impresentables. Vamos todo el año. va, ¿empezamos con el programa o qué? Venga, tampoco, ya, insisto, que no hay... Llevamos 10 minutos de costellada fuerte, ¿eh? Es que... Podemos seguir, ¿eh? Da igual, no empieces, ¿eh? Hoy alargamos fortísimo. Esto podría ser el Vivek Podcast. Mitad podcast, mitad... Vamos a ver hasta dónde nos lleva, porque voy a empezar con dos temas. Next. Traigo la... No, me traigo los gordos al principio. Venga, ya los next para lo siguiente. Hay dos temas importantísimos que han salido esta semana. El primero, que es un tema que aquí... Se avanzó, fuimos los principales, la polémica empezó en International Superstar Podcast. La polémica sobre Toad. Uy, qué interesante. Sí, bueno, sí. Yo perdona, sigo... aquí hace dos semanas, no, cuánto más, ¿no? ¿Cuánto hace que salió el programa donde hablamos del tema? Mucho, hace ya. Es un tema que estaba en las redes, estaba en todos lados, pero ha salido una confirmación oficial. ¿Ha habido? Bueno, el mago... El artista anteriormente conocido como El Mago. Sí. Ha dicho que lo que tiene Toad en la cabeza, digamos, la forma de seta es su cabeza, no es un sombrero. Oye, me resisto a creerle. A ver, ha habido un preguntas y respuestas de estos que ahora está poniendo muy de moda Nintendo y que a mí personalmente me gusta muchísimo ese formato. Y le preguntaban por eso, ¿no? Que se zanjara ya el tema de la polémica. Y le dije, y la respuesta de Koizumi fue: pues resulta que en realidad es su cabeza. Tendré que dejaros a vosotros que descubráis exactamente cómo funciona. Tal vez haya ahí algo dentro. Se la ha sacado de la manga, ¿no? Se ha sacado de la manga. Habéis respondido eso como podía haber respondido. Claro. Contestación política ambigua. Que... A ver. Sí, es muy de político. Sí, sí. Hay que matizar una cosa. La cabeza de Toad, los topos que tiene, los colores que llevan van a juego con su chalequito. Porque Toad lleva un chalequito. Ya, pero aquí estamos entrando en temas ya de, a ver, entonces, de razas. Bueno, pero... Claro, dentro de los Toad pueden haber etnias. Sí, pero... La azul, pero tú la amarilla. Pero tú por ser, yo qué sé, chino no llevas un chaleco amarillo. No, pero ellos se diferencian con el color de topo. Estamos forzando la normativa. Perdona, la ha forzado Koizumi porque se la ha sacado de la manga. Pues la siguiente pregunta, que me parece incluso más polémica aún... Es que le preguntan exactamente en qué situación sentimental o qué relación hay entre Mario, la princesa Peach y... Bowser. No. ¿Cómo se llama? Pauline. Ah. La alcaldesa de New Dog City. Porque no está claro. Está claro que ahí hubo una relación. Pauline sería la ex. De Mario. Bueno, en teoría Mario está inspirado en un fontanero neoyorquino. Y neodonquino. Todo cuadra, ¿eh? O sea, ¿quieres decir que es Pauline? Qué bien se conserva Pauline, ¿eh? Muy bien, por eso muy digo. Bien, ¿eh? ¿Puede ser classic novedad, Pauline? Depende del tiempo que haga que no se la pincha. depende del tiempo. Claro, se supone que no desde el 79. A ver, lo que se conoce es que Mario folla menos que el caballo de la Pegaso. Bueno, en el último Mario se confirma. No quiero entrar en spoilers, pero se confirma. Que sí, que mal. Entonces puede ser que Pauline sí. Bueno. Entonces ahora, como la princesa no le da pie, haya pasado algo en ese rascacielos de New York City. Yo creo que sí, que ha habido tema, porque tú fíjate, sin entrar en spoilers, en el mundo de en New Donk City, en Nueva Donk, tú fíjate el recibimiento del Pauline, que le tiene montar Mario. Fanfarria. La fanfarria, la banda, el nivel especial. Classic novedad. ¿Tú crees que Pauline está haciéndole la cama a Daisy? No, Daisy no. No, Peach. No, a Peach. Peach. Clarísimamente. Cosa que no le sienta nada bien y por eso termina como termina la historia. Termina fatal. Termina fatal. ¿Qué opinas, Crane? Continuemos porque mucho... Pues vamos con la siguiente noticia. Venga, más la más importante de esta semana, que es que eSports ha fichado para su próximo juego, UFC 3, a Snoop Dogg como main comentarista. Aquí como fans de Snoop Dogg supongo que os habrá alegrado la noticia. Snoop ya estaba en un juego de comentarista. ¿Qué comentarista? Ni qué comentarista. No recuerdo cuál, pero sí que sé que estaba en un juego de comentarista. Ahora no sé de qué era, no sé si era en un NBA 2K o algo así. Me lo estoy inventando totalmente, pero me suena de haberlo escuchado ya y morir de risa. Hace ya tiempo. La historia, en teoría, es que el comentarista oficial de la UFC, que el Manolo Lama americano vendría a ser, ¿no? O sea, la persona que se dedica a poner los comentarios oficiales, se ve que les ha dicho que sí, que muy bien, pero que no está para chorradas y que no está para meterse en una cabina de grabación durante X horas, y ha dicho que no participaba en este UFC, ¿no? Y no, quitarle el comentarista. Mucha falta no le hará al hombre. Por eso, imagínate. Si le quitas el comentarista oficial a un evento de esta magnitud, claro, el juego se queda como cojo. Entonces han tirado de librería, ¿sabes? Porque los comentarios son solapables. Del UFC 1 al 3 tampoco. Le meten los nombres de los nuevos luchadores y poca cosa más. Y se puede jugar con eso. Entonces, para darle un poquito de vidilla al tema, han fichado a Snoop. Que entiendo que grabará con su Mai en la boca. Sí, sí, sí. Pues claro. Está muy de moda últimamente Snoop, ¿eh? O sea, ha estrenado película en Netflix, ¿no? Serie. ¿Es serie? Es una serie, sí. ¿De qué va? Resulta que Snoop se ha montado en Los Ángeles en una especie como de equipo de béisbol, creo que es. Es que yo los deportes americanos no los llevo muy, muy al día. Creo que es béisbol. O fútbol americano. Creo que es fútbol. O sea, sí. lo que llaman allí fútbol. Que nuestro fútbol para ellos es soccer. Y es para niños que están en riesgo de exclusión o riesgo de delinquir y pues bueno, niños de familias de este estilo, vaya. Y Snoop pues va yendo a los entrenamientos, se los llevan de viaje, para arriba, para abajo, y pues es bastante... A ver, está bien, porque claro... Ah, pero es real, o sea, es documental, no es ficción. No, es... Sí, bueno, a ver, supongo que es... Sí, es... Documental ficcionado. Sí, tiene un puntito de ficción, porque hay cosas que se ve que están ahí atrezadas. Lo que es muy gracioso que Snoop a veces va a los partidos y va con una fumada que dices, hijo mío, vas muy fumado. Y les dice, no, porque yo soy Snoop y yo hago tal, hago este rollo, pero cuando estoy con los críos, pues yo les tengo que explicar que pues cómo es la vida y que tal, y que a mí me han pegado un tiro y esto y lo otro. Está bien, a ver, no es tampoco una cosa para... Como de cabecera. Fan, como fan de Snoop número uno aquí en España, como presidente del club de fans, lo habrás visto, ¿no? Hombre, tú imagínate a mí ahí en ese momento de mi vida mal y que me aparezca Snoop Dogg a levantarme los ánimos. Pues me regalo. Pues este hombre tiene tres películas, tres o cuatro. Netflix tiene documentales y movidas. Porno y... creo que lleva alguna también. Hombre, pero dos. Doggy Style. ¿Pornos? Doggy Style, ¿no? Doggy Style. Y también fue noticia hace poco porque hizo un directo, no sé en qué plataforma de streaming, no sé si fue en Twitch o en alguna de estas, se puso a hacer un streaming y se estaba calzando un mic del tamaño de... Siempre, no lo oculta, ¿eh? De Minnesota, sí, sí. En directo. Y lo peor de todo es que me parece que el streaming era falso, además. O sea, que no estaba ni jugando. Yo el vídeo que vi es que estaba viendo un partido de algo y la retransmisión no iba bien. Y salía muy indignado, con el porraco en la mano, diciendo, ¿pero qué mierda es esta? Tal, soy Snoop Dogg, esto no puede ser. Tal. Bueno, está muy enfadado, ¿eh? También se indigna muchas veces cuando se ha caído el online del... Bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos la visión del rapero Gangsta, pero luego este señor tiene familia, tiene hijos y es lo más normal del mundo. Aquí, sí. en el concierto, que lo vimos en directo, mientras cantaba se fumaba su maíz... A cara perro, nunca mejor dicho. Tiene pinta, o sea, de que no vivirá mucho, ¿no? Bueno. Hombre, pues ya tiene que rondar las cincuentena ya, ¿no? Fijo, seguro. Estará a punto de hacerlo 50. Ya está, ¿no? Sí, traigo más cositas. ¿Qué? Yo la voy comentando y vosotros me decís si tenéis algo, si os parece comentable. Desde o no. Luego, Frank, el que nos escucha, si no está en forma es porque no quiere, ¿eh? Porque no quiere, porque traemos, lo traemos al día todo, tenemos la picota de la información. Esto no sé si tenemos algún dato que sea noticiable sobre el tema, pero Kaz Hirai ha abandonado el cargo de CEO en Sony. Para convertirse en presidente. Honorífico. No, presidente. No, ¿no se retira? No, creo que es presidente. Honorífico, ¿eh? Bueno, honorífico. Mira, el rigor, ¿eh? El rigor. Creo que es presidente a secas porque... Tendría que ser el Di Stéfano en Madrid. El presidente generalmente no es ejecutivo. Es un cargo, pero no tiene poder de decisión. Lo ha dejado el... ¿Quién se ha puesto? ¿Andrew House? Creo que el Yoshida. El Yoshida. Bueno, sí, se ha cansado. Ha dejado la marca en lo alto. Hombre, dinero tiene. Sí, claro. Es decir, y se va en un momento dulce, ¿no? Él entró justo antes del lanzamiento de PlayStation 4 en el año 2012. Bueno, y cuando echaron a... Hostia, lo diré cantando. El que diseñó la PlayStation 1 y la 2. Uh-huh, sí. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero... ¿Sabes, no? ¿Quién te digo? Nos faltan juegos, ¿eh? Efectivamente, no. Pero, bueno, no sé si tenéis algo que comentar sobre el tema. Bueno, choca un poco con el estilo japonés, ¿no? Yamauchi se retiró con 80 y pico de años. Se retiró con los pies por delante, casi. Sí, casi. Iwata, sí, por desgracia. Pero este hombre, pues bueno, es verdad, no tiene... Entró cuando... Creo que al otro le dieron en la posición de un cargo de estos así de plástico... Y entró Kaz Hirai. Ahora el año no lo sé, 2012 me has dicho que era. 2012, sí, en abril, para ser exactos. O sea que va a cumplir exactamente ahora, pues eso, hace cinco años. Parece, bueno, que esté toda la vida ahí. Tiene todo el sentido también. En realidad, PlayStation 3, al final igual lo ventas con 360, pero quedó por debajo. Entonces, se llevó el catálogo a 360. No, por eso que se va como los toreros, ¿eh? Se va por la puerta grande. O sea, no hay nada que reprocharle a nivel... de política de empresa. Es decir, ahí ha estado estupendo. Vamos con otro tema que no sé cómo. Estoy mirando cómo lo enlazo y realmente no hay. Bueno, sí, mira, más fácil de hilar imposible. 2017 se cierra con PlayStation 4 con un récord de venta que son 76,5 millones de PlayStation 4 distribuidas. Locurón, ¿eh? Locurón. Están ya en el momento ya que empiezan ya, pues sí, las ventas hasta estabilizarse un poquito, pero estamos hablando de un éxito rotundo, ¿eh? Bueno, creo que la anterior generación cerraron con 80 y pico millones de consolas vendidas, tanto Play 3 como 360. Aún les queda un par de años. Yo creo que pueden llegar a los 90, 100 me parece mucho, pero quizá 90 millones las pueden igualar. Leíamos a la noticia que de aquí a abril, al cierre del año fiscal, tenían previstas llegar a las 80.000. 80 millones. Eso, perdón, 80 millones. Y no sé hasta qué punto le van a afectar estos las fechas, ¿no? God of War se va pasado abril. Red Dead Redemption, que ahora hablaremos de él, también se va a finales de año y bueno, no sé si van a llegar a la cifra que se proponen, ¿no? Bueno, al final, cuantas más máquinas hay vendidas, más juegos salen, porque cuanto más parque de consolas instaladas tienen, pues las desarrolladoras se quieren subir al carro y más público por impactar tienes. Entonces, siempre se corresponde, ¿no?, con lo que los últimos 2-3 años pasa en el mercado en cada generación, que los mejores juegos salen para esa, en ese periodo. Es un muy buen año este, 2018. No solo para Sony, sino para... En general, ha empezado muy fuerte. Microsoft ha anunciado el Game Pass, que me parece una buenísima noticia. Debería ser el año de Scorpio, de Xbox One X. Tenemos Red Dead Redemption 2 a la vuelta de la esquina. Nintendo tiene Metroid Prime por ahí. Algo que tendrá guardado seguramente para la 3. Sí. No tengo ni idea de lo que será, pero Nintendo es Nintendo. Y Microsoft creo que tiene algo muy gordo para la 3. Bueno, el rumor de la semana anterior era la supuesta compra de alguna gran compañía de videojuegos. No ha cuajado en ningún momento el rumor, pero puede que se lo estén guardando la bomba para el E3, que sí. A la que nos descuidemos estamos ya en junio. Perfectamente, y Microsoft sabe muy bien que la anterior generación la ganó porque invirtió en estudios y en tener una buena línea de first parties y de IPs propias que daban la... Ya no solo la parte de que los juegos en 360 funcionaban mejor que en Play 3. A ver, las diferencias eran en cualquier caso mínimas, pero había siempre ese puntito de ventaja, sino que se cuidó mucho las marcas, las IPs, e incluso había exclusividades que no se hubieran imaginado. Una saga como GTA tuvo exclusividad en 360. Sí, sí, sí, lo recordamos. Y sí, siempre sí. Ha sido una saga que ha sido su hábitat, ha sido PlayStation. ¿Y crees que con Red Dead Redemption, por ejemplo, van a repetir aquí jugada? En L3 sí que vamos a ver cosas de Red Dead. Sí. El anuncio ya se ha hecho. Veremos un juego prácticamente acabado. Va a abrir ya o cerrar acabado. Una de las conferencias, seguro. Porque fijaos que el anuncio de la fecha final no vino acompañado de ningún tráiler. Mira, es como un bombazo, ¿no? Sacarlo eso en un E3. Lo malo del E3 que estoy viendo es que en los últimos 2 años llevamos viendo los mismos juegos, tío. Ya. Yeah. Y se repite cada año y cada año. ¿El God of War cuánto lo llevamos viendo anunciado? Mira. ¿Tres o cuatro? Fácil. Tres o cuatro años. Entonces, vamos más a la paja, a lo que sale como hizo Nintendo este año con el Metroid Prime 4. Sacó un teaser de una pantalla que ponía Metroid Prime 4 y ya está. Pero del God of War se ha visto gameplay cuando ahora se ha visto algo. Sí, sí, sí. Y tampoco os ha enseñado nada. En exceso. Pues vale. Sí que va a haber una machacada fuerte en los meses que quedan. Yo creo vamos a ver. Charla Abril, ¿no? Demasiado. Sí, sí, sí. Sí. De Shadow of the Colossus que salía hoy, hasta el último día han estado saliendo trailers. Supongo que funcionará más o menos igual. ¿Hasta qué nivel tenéis ganas? O sea, ¿cuántas ganas tenéis de Red Dead Redemption? ¿Lo pusimos aquí como juego más esperado del año? ¿O sí? Porque no confiamos que The Last of Us saliera este 2018, ¿no? Seguramente, viendo el calendario actual, tiene difícil encaje un The Last of Us 2. ¿Podría salir para Navidad? ¿En noviembre? Sería una sorpresa, grata. Exactamente. Bueno, o ingrata para las carteras, pero... Ya. Para mí yo creo que es el más esperado. A ver, poniendo aparte a Nintendo, que puede sí, anunciar sí, sí. Algo muy corto. Con lo que tenemos entre las manos hoy. Entre las manos, para mí lo más esperado es Red Dead Redemption 2. Para mí. Por el género, por ser Rockstar, que todo lo que hace es increíble. Y además se ha anunciado, esta semana tendrá modo Battle Royale, ¿verdad? Bueno, no se ha anunciado. Rumores. Una página llamada Trusted Reviews. Según ellos mismos comentan, recibieron como información así de soslayo en agosto del año pasado ya. Y hasta que no ha salido este último anuncio y no han enseñado un poquito las imágenes y han podido confirmar que las imágenes que les habían llegado a ellos realmente coincidían con las que han acabado anunciando, no se han atrevido a sacar la información porque por no contrastada. Sigue sin estar contrastada. Aquí Rockstar no ha dicho nada. Pero sí ha hablado de eso. De tiene que, todo el sentido. El GTA V sigue vivo. Cada 2 semanas saca una actualización nueva para el online. Y el juego tiene ya 4 o 5 años. Tiene todo el sentido. De que hagan un modo... Que realmente el juego, una vez te acabas el main game, sí. La vida que tienes es el online. Lo que yo no creo que... Me resulta muy difícil ver que el online de Red Dead Redemption 2 pueda cubrir la demanda del público del GTA V. Por temática, yo la veo bastante más limitada que aquella, en el sentido de que, claro, en un mundo realista sí que caben pues carreras de coches, robos a bancos, tal, Pascual. Saben cómo caben como más cosas, ¿no? Que en un mundo del oeste. Hostia, pero en un mundo del oeste, tener, yo qué sé, cada uno formar un clan en un poblado y organizar... Sí, sí, sí, pero quiero decir, la gracia de GTA V es, ya te digo, carreras de aviones. Claro, es muy loco, eso es imposible. Por supuesto, aquí tendrás tiene más potencial un mundo real, entre comillas, claro, que un mundo del oeste, pero... Al tiempo. Lo que se ha rumoreado, o sea, lo que han... Bueno, ese rumor que se ha filtrado, esa supuesta filtración, es que el modo online tendría modo Battle Royale, que me parece que ya tiene uno GTA V, pero claro, sería un poquito más adecuado pues un poquito a la moda esta que se ha puesto de los survivals, estos, ¿cómo se llaman? Battle Royale, sí. No sé en cómo lo harán. Pero en plan, todo el mundo ahí a pegarse tiros y el último de pie es el que se salva. Tú piensas el éxito que ha tenido PlayerUnknown's, que hace poco salió la noticia, ¿no? Que han vendido 26 millones. Una burrada. 20 y pico millones de copias. Y que ahora están saliendo como champiñones, ¿eh? Y no creéis que ya está hecho. Que has dicho el nombre del juego como el trucoteco, ¿eh? PlayerUnknown's. PlayerUnknown's. Yo creo que el Red Dead está ya más que hecho. Y que se están sacando de la manga eso, el aprovechar el tirón que ha tenido el PlayerUnknown's y meterle esta opción al juego. Otra vez. Los tres modos son Battle Royale, que el nombre ya habla por sí solo, un modo llamado Revive and Survive, en el cual tienes un tiempo como limitado como para salvar a los compañeros y volverlos a revivir, uh-huh. Y un modo llamado Money Grab, que vendría a ser que hay como unas bolsas de dinero en el centro, entonces tienes que cogerlas y llevártelas a tu base. Bueno, es un... ¿Cómo se llama este modo típico, no? El de Atrapa la bandera. Atrapa la bandera. En teoría, los jugadores del online, igual que en GTA V, si no me equivoco, van a tener todo el mundo de Red Dead Redemption 2 para explorar, o sea, van a tener todo el mundo abierto. Y la diferencia, por ejemplo, con el online de GTA V será que realmente los NPCs sí que van a tener, según estas filtraciones, más importancia, ¿no? Que la gente que haga ahí sus vidas en los poblados, en las tiendas y tal, realmente vas a poder interactuar más que por ejemplo ahora en GTA V, que el online está, solo hay gente, ¿no? Solo hay jugadores propiamente dichos. ¿Qué más? De las filtraciones han salido varias cositas más, pero quizás una de las más interesantes también será que se podrá jugar en tercera como en primera persona. Como en el GTA V, ¿no? En el multi también, ¿no? Se puede jugar así. Pero que es un añadido que ya trajo la versión exclusiva de PlayStation 4. 4. Uh-huh. Y que aquí, si la tenemos desde el primer momento, puede ser interesante. Sí. A ver, yo lo probé más que por hacer la gracia, pero GTA se juega en tercera persona. Supongo que para jugar a modo Battle Royale y tal, y en multijugador tiene más sentido, ¿no? Por el tema de apuntar y tal. Pero, next. Next. ¿Sí? Pues ya está. Ya está. Traía que... Tenemos next. Sí, os doy un next. Dame un next. Que es el tema... Next. Déjame que lo termine. Que es la expansión de Far Cry 5, se ha confirmado. La expansión de Far Cry 5, que va a incluir... no os pongáis de acuerdo para decir next. Que esto está interesante y me gusta. No, dejadme. No, next. No. En serio. Me gusta el anuncio. Far Cry 5 va a tener un pase de expansión que... entre otras cosas, incluye una remasterización de Far Cry 3. Wow. Wow. Que se rumorea que está muy bien. ¿Habéis jugado a Far Cry 3? It's incredible. No, ¿verdad? No. Ya lo dijimos el otro día. Ni pienso. Sí, pero está bien. Se podrá comprar o en el pase de expansión lo tendremos un mes antes. Y si lo quieres comprar luego por separado, lo puedes comprar. ¿Lo tendremos? ¿Quieres decir que te lo has comprado? ¿O? No, pero en general es el plural majestático. Ya está aquí las noticias de la semana. ¿Os ha parecido bien? Yo he avisado que no había chicha. Yo tengo una, he traído una para Cristian, para que se pueda deleitar y explayar en este sentido, el cual conoce muy bien, y yo tengo dudas. Verás. Atención. La próxima actualización de... Anda, es verdad. De la Play, tío. Yo me quiero enterar. Yo me voy a beneficiar de ella. ¿Voy a tener algún beneficio en el super sampling que van a integrar en el software? Los juegos que no lo tengan ya incorporado, sí. Por ejemplo, Uncharted 4, El Legado Perdido, ya lo tiene incorporado. Los que no lo den como opción, sí. ¿Qué consiste el super sampling? La consola, o sea, la Pro o la One, te ofrecen la posibilidad de jugar en 4K o jugar en 1080. Cuando juegas en 1080, pues la consola normalmente renderiza internamente a 1080. Sin problemas. Sin problemas. Y a lo mejor pues tienes un beneficio de jugar a 60 imágenes por segundo. Y en 4K pues tienes una penalización de jugar a 30. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de juegos que están optimizados renderizan internamente a más resolución de 1080. Pero eso los beneficias si juegas en un panel 4K. Entonces. Y no, claro, te hace un rescalado. Lo que se hace sería el super sampling a la inversa, que es el upscaling, el rescalado o el checkerboard. Si renderizas a 2560 por 1440, pues la consola te rescala a 4K. Pues esto es a la inversa. La consola renderiza internamente esa resolución, pero luego... ¿A 4K? O sea... Bueno, o a 4K o una resolución superior que de... a 1080p y luego te rescala hacia abajo y lo que consigues es que pues tienes menos dientes dentados, en general mejor calidad de imagen. ¿Beneficiarnos? Yo creo que la mayoría de juegos ya llevan la opción, ya llevan el super sampling incorporado. Pero ahora, ¿hay diferencia entre la Pro y la PlayStation normal? Quiero decir, la Pro esto ya lo hace, ¿no? En teoría. A ver, los juegos que dan la opción sí. O algunos juegos, por ejemplo, lo que he dicho, Uncharted 4, los Legacy, da super, hace tengas super la, sampling. Tengas la consola que tengas. No. The Last of Us no, también lo hace. Si tienes la normal, no lo hace. Claro, pero por eso digo, 80. Esta actualización... ¿Te permite en las consolas normales que no, también la, esa opción? En teoría las normales no. Pues si ya lo hacía, ¿cuál es la noticia entonces? Que hay juegos que no lo tienen. Hay juegos que y lo fuerza la máquina. Exacto. Hay juegos que te ofrecen vale. Jugar a 1080 o a 4K en función de la tele que tengas. Entonces, los que sí que renderizan a una resolución superior y no dan la opción de super sampling o no lo tienen implementado, pues la consola fuerza a que trabajen como si estuvieran vale. Conectados a una televisión 4K y... haciendo el downscaling o super sampling a 1080. Vendría a ser la versión del boost mod que había sobre los frames, que salió también en una actualización, sí. Que había un boost mod que uh-huh. Un juego que estaba tenía los frames libres. Exacto. Te lo... Pero en resolución. En resolución. Vale. Exacto. Qué bien explicado, ¿eh? Bueno. Está bien explicado. Yo lo he entendido. Sí. Yo que estos temas soy bastante lerdito, yo lo he entendido bien. ¿Qué más trae esta actualización así reseñable? Porque sí que hay muchas cosas control de menús. Control parental para ponerle un tiempo al niño o al novio. O a la niña. O sea, lo que vendría siendo el control parental de la que hasta ahora hacía la Switch, ¿no? Un temporizador, ¿no? En plan, tu madre, hay que comer a las dos. Pues te lo pone. Hombre, mi madre no me veo yo poniéndome la Play ahí el temporizador. Te lo pone y a las dos apenas sabes cómo va acabó. El mando. Vale. Y a las dos se acabó. Podemos meter imágenes, ¿no? Rollo con un pendrive para poner fotos de pantalla. Ah, eso está muy bien. Eso una está bien. Pajotada como un camión. Hombre, hasta ahora era muy difícil. Eso es una tecnología que han estado desarrollando durante 4 años. Es muy difícil sacar una imagen de USB... y ponerla como fondo de pantalla. Eso es complicadísimo. Sigo echando en falta la salida nativa a resoluciones intermedias. Me parece un creep. Bueno, en One, eso sí lo hace la One X. Lo va a hacer. Han anunciado que lo va a hacer. Y PlayStation debería ofrecerlo. Principalmente por lo que comentábamos antes, que la mayoría de juegos de PlayStation 4 Pro... internamente no renderizan a 4K nativos. La mayoría son rescalado de una resolución sensiblemente inferior. Pero esa resolución suele ser generalmente lo que se conoce como equivocadamente 2K, que es el 2560 por 1440. Hay muchos paneles, hay muchos monitores que soportan esta resolución y que menos si pudieras conectarlos a este monitor y tener una resolución nativa, porque ahora mismo la opción o tienes un 4K y ves un rescalado, porque casi ningún juego funciona 4K nativo, o una televisión 1080 o Full HD y tienes que jugar a resolución inferior. No sé, no lo veo tan difícil. Además, por proporción de aspecto también funcionaría, pero... no sé, no veo a Sony haciendo no por la labor. Bueno, no lo veo por la labor. Cuando se vea obligado por el mercado, bueno, cuando lo ofrezca a todo el mundo menos ellos. Bueno, pues... el 4K verdadero llegará a la siguiente generación. No lo veremos en esta. ¿Tienes alguna vaticinas, año para cuando...? ¿La siguiente generación? Sí. Ya lo dijimos en el último Next programa. Generation. 2019, ¿no? Creo que se verá algo en el E3. ¿Qué más trae esta actualización? Algo así reseñable. Bueno, a mí algo que me toca las narices un poco es cuando te salen las notificaciones de te has bajado no sé qué, se te ha actualizado no sé cuánto. No podías quitarla de ahí en medio. Uy, ¿no? Sí, como eso, que eso, se sí. iba almacenando, ¿no? Y no podías darle a la opción y quitarla. Pues ahora se ve que sí que se va a poder. Y más que eso, no sé, pocas cosas. En la biblioteca puedes... Reorganizártela, ¿no? Puedes poner un poquito las cosas que tienes, las que no, cosas de los juegos del mes actual... que te salgan ahí. Bueno. ¿Hay alguna forma de sincronizar los mandos de Play sin conectarlos a la consola? Estaría bien, pero creo, me temo que no. ¿Verdad que no? Solo lo, es por USB. Solo por USB. No hay un botón de sincronizado. Eso es fallo. Detallito, pero eso ya necesitarías, claro, es que en la consola debería haber ya físicamente un botón y en el mando también. Bueno, no, pero si la consola la pones en modo sincronización y, por ejemplo, con una combinación en el mando, por ejemplo, el touchpad y el botón PS... Los tocas a la vez. Sí, pues se puede hacer perfectamente, en modo claro. sincronización. Que no la guardada. A ver, que suena ángel y polla, pero por pedir. Porque, por ejemplo, Switch lo hace. Switch puede sincronizar los mandos sin conectarlos por USB. Correcto. Bien. Pues hasta aquí las noticias de la semana. No sé si queréis que continuemos un ratito más o hacemos descanso preceptivo y volvemos con melones y... análisis, lo que queráis. Hoy estoy rendido a vuestra merced. Y por mí tiramos ya hasta sí, el final. Vamos sí, a fuego. Sí. ¿Creéis que traigamos, ya que estamos aquí, ya que hemos llegado a este punto, la melonada de los patrones? Venga. Oye, por cierto, ¿qué son? ¿Qué es un patrón? Pues lo digo siempre todas las semanas y no sé de qué van los patrones. ¿Qué es un patrón? Pues mira, para patrón, ¿sí? El que llevo aquí... en el pantalón. No te ha salido otra cosa. No. Más original. ¿Qué, pues mira, ¿qué consiste el patronaje? ¿Qué es el bello arte del patronar a alguien? Es algo que más viejo que un diamante. Un patrón es aquel que en un arranque de mecenazgo y solidaridad aporta por menos de lo que le cuesta un café una cantidad simbólica mensual para que gente como nosotros hagamos este programa y estén informados. Y que puedas ir a tu casa y decirle a tu señora, estoy perdiendo media vida en hacer un programa, pero que sepas que es gracias a la aportación de mucha gente, con lo cual no podemos dejarlos colgados, con lo cual no podemos dejar de venir a los programas. Somos 32. 32 patrones ya, ¿sí? Patrones. Uh-huh. 32 miembros de la familia Medici nos avalan ya. Sí, ahí estamos, ¿eh? Y no daban un duro por nosotros. Y, pues, ahora dan, pues uno en concreto. Pues verás. ¿Qué se puede hacer? Si alguien dice, hostia, yo llevo escuchando a esta gente desde el 2014. Por ejemplo. Soy muy fan, no comento, pero me gustaría echarle un cable, va. Pues mira, el que no quiera poner ninguna aportación y nos escuche desde iTunes, nos puede dejar... una opinión, una review. Eso vale ya, ¿eh? Eso ya vale mucho. Dejarnos unas estrellitas. Cinco, si pueden ser. A ver si pueden ser cinco o cinco. Si son cuatro, pues cuatro. No. Vamos a careta, cinco estrellas. Careta fuera. Cinco estrellas. Careta fuera. Si no vas a poner cinco estrellas, no pongan ninguna. Cinco estrellas y un comentario. Pues oye, me gusta tal o está no todo me guapo. Gusta tal. Está todo guapo. El mejor podcast, etcétera. Otra forma de ayudarnos. Dejarnos un comentario en iVoox. Y de suscribirse en iVoox también, suscribirse en iTunes, suscribirse, qué mal está quedando, ¿eh? Suscribirse o suparto. Suscribirse. Sí. Y para el que quiera, se sienta aventurero y quiera aportar una cantidad simbólica al programa, puede entrar en www.patreon.com/ISSpodcast y pues por menos de lo que cuesta vale un café, puede dejarnos, puede apoyar esta noble causa. Que por cierto, ya lo vamos diciendo así, medio en broma, medio en serio, durante estas semanas, pero hay sorteo más pronto que tarde. Sí, habrá un sorteo, estamos pendientes ahí de recibir el producto. PM. Pero sí, habrá sorteo, esperemos que se pueda hacer en la fiesta. Rigurosísimo directo. En directo. Los que no vengáis también participaréis, que será exclusivo. Sí, no, el sorteo vale. Es para Patreons. Para Patreons. Exacto. Pero en el directo vamos a sortear algo, estaría bien. Si lo tuviéramos el producto TM, pues... No, pero otra cosa. Entre los presentes, aunque no sean mucha gente que nos va a venir a ver, no es necesariamente Patreon. O sea, la fiesta no es para Patreons. Pero podemos buscarnos. Mira, me comprometo. Venga. De aquí al domingo, buscarme algo para sortear. Un sorteo en directo siempre viste mucho. Una cerveza. Un bingo en directo. Oh, bingo, qué bien. Qué no sé, la cerveza no. La cerveza es gratis. Le toca a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo por venir. Qué bien. Hay cerveza para todo el que venga. Bien. Pues hablando de cerveza y de fiestas y de patrons, ¿sí? ¿No traes un análisis? Ah, pensaba que íbamos a los melones. Ah, no, no. Ah, vale, pues sí, melones. Sí, vamos a los melones, que así hacemos un poquito más distendido el programa y luego traigo el análisis de la semana. ¿De qué compañía es? ¿Qué? El juego que traes. Los creadores... Es un tema este, ¿eh? Son unos... Se llaman Sidebar Games. Ah, pensaba que era de Namco. ¿Traes historieta de Namco? No, somos... Sí, sí, pero como somos muy de Namco, pues traía una historia de Namco. ¿Quieres traerla ya? ¿Quieres después, hablar después de los melones. Después de los melones, sí. Vale. Es una divéctota de Namco. El juego que traigo yo, esta gente de Sidebar Games, se rumorea que son dos personas. Joder. Y han hecho un trabajo fino filipino. Los más avispados ya sabéis de lo que voy a hablar. Los que no, pues lo sabréis después de los melones. Y de la anécdota con Namco. Me tienes intrigado, ¿eh? Yo tengo la wiki, ¿eh? De Namco. Me la ha traído por si acaso, ¿eh? Me ha traído unos datos de Namco. Nakamura. Nakamura Manufacturing Company. Según qué vas a decir. Namco. Pues venga, vamos allá. Vamos con los melones de la semana. Empezamos... Son pocos, pero bien servidos y bien fresquitos que llegan. El primero nos lo trae un clásico del programa, que es Israel Mendieta, a.k.a. Haru. Nos pregunta Haru: en estas fechas de remasters ilustres, un remaster que os gustaría y no se haya anunciado, y uno que os horrorizaría que hicieran. Y hasta aquí puedo leer. Es como muy formato de tarjetita de un 2-3. Un 2-3, ¿eh? Sí, sí, sí. En estas fechas de remaster ilustres, o sea, tiene como entradilla, ¿sabes? Poco, y luego cuerpo, sí, sí. Y pregunta final. Muy bien. Escueto. Me estoy enrollando más en la aplicación que en la pregunta. Chicos, remaster que os gustaría y no se haya anunciado, y uno que os horrorizaría. Yo voy a decir uno que ya está hecho y no salió al mercado por disputas entre licencias. GoldenEye 64 para Xbox 360. Me hubiera encantado que saliese. Pero hay uno, ¿no? Hay un remaster. Hizo un remaster, ¿no? Pero no lo hizo Rare, lo hizo Activision, que era la que tenía los derechos de la franquicia. Y cambiaron a... Mira, que es que ya empezaron con mal pie, ¿eh? Claro. Cambiaron a Pierce Brosnan por Daniel. El bueno. El único Bond, el bueno, después de... De Sean Connery. De Sean Connery. Y pusieron a Daniel Craig. Claro, es lo que tienen los derechos, que tienes que utilizar el Bond de turno. Y el nombre es GoldenEye Reloaded. Reloaded. ¿Qué mejor? O sea, podrían haber puesto GoldenEye y ese podcast. GoldenEye. En vez de Reloaded. ¿Cómo está? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué ¿no? pasa? Para bueno, voy a decir. El mejor remake. Para tener contactos en las Islas Británicas, vienes con el inglés, me vienes con el inglés regular hoy, ¿eh? La cerveza igual tiene algo que ver. Player Uno y GoldenEye. Mal. La noche dorada. Bueno, Irra, el remake que me molaría que hicieran, personalmente, son juegos que disfruté o vi de muy joven y que me molaría rejugarlos ahora. Por ejemplo, un Shadowman. Shadowman 64. Un Shadowman 64. ¿Este no era el que tenía la cara mierda? ¿Cómo? Sería un personaje con la cara mierda. Es posible que fuera... Ah, no, ese era el Eternal Darkness. Tenía el pecho regular. Shadowman. Ah, no, el Shadowman, sí. Era el cara mierda. ¿El cara mierda dónde salía? Es el Shadowman. ¿Ah, sí? Sí, el pecho regular, sí. Vale, no sé. Es verdad que la consola que más se beneficiaría, los principales... La que peor ha envejecido es la generación de Nintendo 64 y PSX. Sería la que más se podía beneficiar de esto. Joder, un Mario 64 tal cual, con los gráficos del Odyssey. Aquí más de uno y más de dos se lo fumaba. Pero el Mario 64 no ha envejecido tan mal. No, pero vestiría mucho, ¿eh? Sí, es de los que claro. No, que me gustaría recordarlo tal y como fue. Si se recuerda, mejor de lo que es, ¿eh? No, a ver, antes de que me tiréis piedras, Claro, ahora te lo juegas en una Nintendo 64, se te cae un ojo, ¿eh? Ya ves. Bueno, pero a 460, ¿eh? Con Max, ¿cómo? ¿A cuánto está de resolución? 460 me he venido muy arriba, ¿no? 320 por 240. Ya ves. No, pero tú el Mario 64 lo rescalas a alta resolución, tal cual lo dejas sí, sin hacerle nada, textura plana. Lo pones en HD y a ver, sí, se nota que tiene años, pero no ha envejecido tan mal. Pero como juego, por eso digo. Sí, si no, pones los gráficos del Odyssey. Joder, claro. Sí, no, sí. No, que tampoco es un locurón. Bueno, en el Mario. Hostia, en el Mario Galaxy 2 hay un mundo del Mario 64. En Mario, el Mario Galaxy sí que lo coges tal cual y le sí. pones el botón HD. Y ya está. Uf, y está hecho. Es un show. En Mario Galaxy 2 creo que hay un mundo del Mario 64 que está un poquitín mejorado. Tiene mejores texturas y juegas con el Mario del Mario Galaxy. Y oye, ni mal, ¿eh? O sea, ni tan mal, ¿eh? Imagínate un Goemon 64 con unos gráficos resultones. Lo tenemos un poco arriba ese juego, ¿eh? Yo lo tengo muy arriba. Es un buen juego, pero lo tenemos... Es pie de... Mira, un remake de ese juego estaría bien. Imagínate, rollo, Ratchet and Clank... anda, que yo también. Sí, Ratchet and Clank. Ratchet and Clank. Imaginaos con ese acabado estético y tocando un poquito los controles y un par de mecánicas guays y un Goemon traído... Es pues una saga que podían recuperar perfectamente y sería muy divertido. Konami no está por Goemon ahora, ¿eh? Está por otras cosas. Sí, pachincos. Bueno, uno que ya hubo también, que no estaría de más que lo volvieran a sacar, es el remake de Metal Gear 1. Salió para GameCube, el Twin Snakes. ¿El remake o el remake del remake? El remake del remake. O sea, el Twin Snakes. Pero ahora. O si no, el remake del original, del Metal Gear Solid, de PlayStation 1. ¿Cuál era el nombre? Sí, lo tenían, sí, Metal Gear Solid. Sí. Ya lo tienen hecho, entre comillas. No sé si recordáis en Metal Gear Solid 4, que ya he prescrito, ¿no?, los spoilers. Vuelves a Shadow Moses y está hecho. Sí, sí. Está ahí, lo tienen ahí ya. La pregunta se completaba con el juego que sí que no os gustaría que de ninguna de las maneras se volviera a tocar. Bloodborne. Este es muy nuevo, hombre. Pero para que no vuelvan. Que lo borren de la faz de la tierra, por favor. No den por culo. Yo no sé, cualquier juego que tengas ahí en mente que recuerdes antiguamente, que no quieras cambie. Es que no quiero que cambie algún juego antiguo que no tenga ahí en la patata. Que no hagan un remaster de un. Que, o sea, ¿qué juego quieres que no hagan un remaster? O sea, que se quede donde está y ya muera. Yo no tengo ningún juego tan sagrado. Como, a ver, los remaster tan malo. No, yo creo que lo dicen en plan, o sea, creo que la pregunta va en plan, este que no lo toquen porque es perfecto, claro. y que no la fastidien. Pero yo creo que la polémica, por ejemplo, con Shadow of the Colossus era esa, no, es que es un juego que estaba bien como está, no sé. Pero es que resulta que es mejor, ¿no? Que mejor, pinta muy bien. No, pero que no molesta. Quiero decir, bueno, si tú quieres el clásico, lo tienes ahí. Igualmente. Es un poco la suerte, ¿no? De estos remasters, que te puede salir un producto genial o algo que pues es inferior al original. Yo vi hace poco unas imágenes de un juego, el primero que jugué en mi vida, casi, el Alex Kidd. Sí. Y he visto unas imágenes ahí en plan, yo qué sé, la primera pantalla remasterizada con gráficos actuales. Entre comillas. Sí, es como... Y joder, piensas, me quiero quedar con aquello en la memoria, pero ahora mismo me lo ponen y me lo fumo. Bueno, pero lo que viste, yo las he visto, eso es un botón HD. Sí. En realidad no es... Sí. Bueno, no. Bueno, es un redibujado. Es un redibujado total, de absoluto. El Wonder Boy de Switch... Es bonito. Pero es un redibujado, claro, el juego es exactamente igual. Qué bonito. Pero eso, joder, no sé esta gente con qué está liado, pero yo estoy esperando cuál va a ser el siguiente juego. O sea, el Wonder Boy me parece precioso. Un Alex Kidd con los gráficos del Wonder Boy, con las animaciones nuevas y tal. Vamos, te compro cualquier juego clásico o casi todos los juegos clásicos. Y ahora en breve sale el Secret of Mana. Horrendo. Sale ya. Y eso por ejemplo de remaster mal. Pero si no has tocado en tu vida el antiguo, pues para las nuevas generaciones que no hayan tocado ese juego, claro, ya. Para mí no. Para mí el original es con el pixel art o el gráfico 2D de la Super. Claro, pero ese juego, por ejemplo, con un acabado final como el del Wonder Boy, yeah, que te cojan los píxeles, te los pinten bien y tal, mucho mejor que el 3D. En este caso, el 3D a Secret of Mana le sienta, yo creo, regular. A mí me porque no acaba de ser ni gráficos preciosistas. O sea, se queda en un remaster como si fuera de Play 3, Play 2, Play 3. Sí, de sí, primeros sí. juegos de Play 3, va. Sí, quizás lo hubiera sentado mejor un remaster a lo Wonder Boy, un redibujado. Claro. En o si haces un 3D, que sea un 3D que sea más, más tipo, yo qué sé, no sé cómo decirlo. ¿Cómo se llama esto? Como el del Goku, por ejemplo, que sí, es como un... Sí, cel shading. Un cel shading, por ejemplo. Le hubiera quedado mejor algo así más artístico que no un polígono ahí. Bueno, tampoco se han complicado mucho la vida, yo creo, ¿eh? Ya, es que ese es el tema, que tampoco han querido invertir demasiado. Bueno. Hombre, si el juego se mantiene lo que es, o sea, no cambia nada, simplemente es el apartado gráfico, es un juegazo. Ahora, yo tengo mis dudas de si va a ser lo mismo. Porque ya hubo un Secret of Mana para Game Boy Advance que no tenía nada que ver con el Super Nintendo. Ya, pero es que ese era un remake, si no me equivoco, ahora estoy hablando un poquito de oídas. Creo que era un remake del 1. Claro, es que el que vino aquí fue el 2. Aquí fue, llegó el 2 y está el 3. Va, en teoría en Switch ha salido, y no sé si llegará aquí, una recopilación de los tres Secret of Mana. Sí, sí, sí, sí. Y se rumorea que el tercero que no llegó aquí... Pero es en muy bueno. El original, en 2D. Sí. Ah, pues muy bien. Sí, claro, sí, sí. Aquí llegó lo que era el Seiken Densetsu 2. Aquí fue Secret of Mana 1, claro. Claro, pues y en Japón ya existía el primero, claro, el 1, y es el que se remasterizó, si no me equivoco. Para Game Boy Advance. Y el 3, que tiene unos graficazos de la puta olla en Super Nintendo, aquí ya no llegó. Es que no fue para Super Nintendo, creo, ¿eh? El 3 salió para Super, creo que sí. Para Play 1. Yo juraría que es Play 1. Podría ser. Pero digo, el que llegó aquí fue el 2 japonés. Creo que hay dos. Bueno, es que aquí nos estamos viendo en general sin tenerlo claro. No sé si fue... Es que ahora estoy dudando. Creo que en Play 1 también salió algún Secret of Mana, pero no era el 3. Bueno, podría ser. Que nos iluminen nuestros oyentes, que siempre están atentos y seguro que nos corrigen ahí al vuelo. Esto es muy carne de Daniel Rabinate, ¿eh? Sí, sí, sí. Uy, esto total, lo tiene por la manísima. Lo tiene por la manísima. Marco Morey, nuevo patrón, bienvenido. Y bien hallado. Qué silencio más dramático, qué bien traído. Pero por si querían meter un chistecito. No. Marco Morey nos pregunta, nos dice: buenas, aquí un nuevo patrón que os saluda y felicita por el programa. Gracias. Os paso un comentario / pregunta. Viendo el ritmo de precios de la mayoría de juegos, que bajan a las 2 semanas de haber salido, lo poco que duran en las tiendas, que salvo triples a los 2 meses ya dejan de estar muchos disponibles, y cosas como el Game Pass, llevo un tiempo pensando que todo esto es consecuencia de que se publican demasiados juegos, que quizás hay más oferta de la que pueda asumir el consumidor. Yo mismo me encuentro con muchos casos en los que no sé qué juego comprar porque no me decido. Y luego incluso queda tirado en el cajón porque acumulo demasiados. ¿Qué opinas al respecto? Un saludo desde Palma. Qué buen sitio, ¿eh? Para escucharnos. Hola. Yo no creo que salgan muchos juegos. Yo creo que sí. A ver, en mi caso, como los géneros que me gustan son, bueno, no reducidos, pero no toco muchos palos, pues no siento esa sensación de saturación. Sí que me ha pasado que me compro juegos y se han ido al cajón, prácticamente sin jugarlos. Pero no... Yo creo que es más culpa nuestra como consumidores que de la oferta del mercado en sí. No sé si me explico. Quiero decir, el problema es que nosotros nos veamos o nos sintamos en la obligación de jugarlo todo. De toda la... Joder, a nadie se le ocurre. El que es cinéfilo y le gusta el cine no tiene que ver todos y cada uno de las películas que se publican, o sea, que salen cada semana. Y nosotros como que estamos ahí instalados en el rollo este de que parece que si no juegas algo como que no estás en la picota, como que te pierdes cosas, ¿no? Y mira la oferta que hay también con series, con películas, es lo que dices. No llegas a todas. ¿Cuántas series hay que quieres ver que no llegas a ellas? Pero bueno, hay público para todo y es una industria, ¿no? Una industria que mueve mucho dinero. Pues yo esa sensación de tener que jugarlo todo, ya hace años ya que se me fue y realmente juego lo que me apetece. A veces sí que me dejo llevar un poquito por la moda. Y, hostia, hay que jugar a esto ahora. Sí, siempre está ahí. pero que antes no me compraba un juego de lanzamiento que quería comprarme, no podía, por lo que fuera, y lo pasaba mal. Decía, hostia, quiero este juego, quiero este juego. Y ahora, pues, es como que, hostia, ha salido tal. Y voy a ser el Shadow of the Colossus. Y no me lo he pillado. Y puedo vivir. Y si no te lo pillas hoy, te lo pillas de aquí 2 meses, a mitad de precio, claro. Es lo que dice. Que, como el Last Guardian salió el año pasado para principios de diciembre por 60 euros y me lo pillé, creo que fue un 13 de enero o 14 de enero, que fue al mes, por 32 pavos. O sea, a mitad de precio. Sí, sí, y entonces dije, pues sí, pues ahora me lo compro, me parece bien. Y oye, y me lo disfruté, ¿eh? Y luego pues dije, hostia, pues mira, igual me lo hubiera perdido. Pero, a ver, claro, es que son edades, son épocas y son temporadas. Hay temporadas que están muy pasota, muchas pasas, y otras temporadas que están a tope. Bueno, pero que lo que dices, la oferta, la gracia es que haya cuanta más, mejor. Sí, sí, sí, cuanto más haya oferta, mejor. Y, por supuesto, el que haya competencia nos beneficia a nosotros. Imagínate que, vale, llegarás a todos los juegos del año, porque te salen uno por mes de todas las plataformas. Pero que ese fuera el FIFA, el Call of Duty, el tal y el Pascual. Y que no te molara ninguno de estos géneros. Que tuvieras que jugar por cojones a los que te marca la industria. Yo creo que la gracia ahora es ser selectivo, elegir lo que quieres jugar y lo que no, y ya está. Y si no lo juegas ahora, pues más adelante. Sí que es verdad que no llegas. Es imposible llegar a todos. No, a menos que te dediques plenamente a esto, no llegas a todos. O que se te llame host. Exacto, que él sí que llega a todo. Sí, sí, sí. Pero incluso el host se deja a muchos en la cartera y a lo mejor... Lo que pasa es que el host normalmente si se lo compras, se lo juega, ¿eh? Sí, luego se lo vende, se lo cambia. Sí, sí, está, claro. Sí, es adaptarse un poquito a este mercado. Ese punto de apego que le tengo yo a los juegos no se lo tiene él. Y confiar en el criterio de cada uno. O sea, que yo creo que ahora ya a estas alturas de la película ya todos somos conscientes de... Ya lo sabes, antes de que salga el juego prácticamente, de si te va a gustar o no. Lo que pasa un poco es que hace años, o al menos cuando yo empecé o empezamos nosotros en este mundillo, sabías que salían 5 juegos al año, que eran triple A y había que comprarlos sí o sí. Y ahora salen muchos juegos buenos al año, que no son a lo mejor obras maestras, como puede ser Zelda, como puede ser Mario, como puede ser Red Dead Redemption o God of War, pero hay muchos juegos que son de 8 y de 9... que pasan muy desapercibidos por esa saturación. Por ejemplo, el juego que me regaló Sergio para el Amigo Invisible, Titanfall 2, Titanfall. Me ha encantado. Es un juegazo. Y no lo hubiera jugado ni nada. Es que no me lo hubiera comprado y lo he visto a veces en tienda, ¿eh? Y es que nunca me he parado ni un segundo a leer nada y luego lo juegas y dices, coño, es un juegarro que te cagas. Que este es otro debate también, las fechas de lanzamiento. Sí. ¿Cuándo saca una empresa un juegazo que se va a juntar con otro? Pues ahora me espero. Ahí hay una guerra también muy importante y sería un debate. No, y el Game Pass, por ejemplo, es lo que dices. Es que por 100 pavos al año, ¿no? ¿Qué costaba el Game Pass al año? Sí, había oferta. 10 euros, ¿no? Bueno, son 10 al mes, pero si lo pillas que lo puedes regalar y tal, digo, hijo, es que no para sus partú. Claro. Era rollo 7 euros al mes. Tienes que hacer la idea de que no vas a llegar a jugarlos todos, obviamente. No. Pues es como intentar ver Netflix entera. No, imposible. No puedes. Todas las series, imposible. Claro, entonces es intentar ser selectivo, estar bien informado, saber... Bueno. Mira, yo, por ejemplo, no juego a la mayoría, pero sé... O sea, si juego a 10 juegos al final del año, sé de qué van o estoy empapado de 100. Bueno, pero como le pasa a Netflix, lo que tiene Game Pass es que tú puedes tener un catálogo de 200 juegos y como te pasa con Netflix, empezar a ver una serie, ves un par de capítulos, si te engancha, la ves. Next. Si no te engancha, next. Bueno. Y así igual con los juegos. Me ha pasado muchos juegos que lo empiezas a jugar y aunque te diga la gente no, a mí, por ejemplo, Metal Gear 5, que sí, que es buenísimo, no me ha enganchado. Es que no me ha enganchado. No te cogió en el momento adecuado. No me cogió en el momento y a lo mejor lo pillo de aquí un año y me lo paso y me lo fumo y me encanta, pero no me pillo el momento. Y tener el Game Pass, pues tienes ese punto que, pues mira, vas probando y al final das con la tecla. Y que no tenerle miedo a lo que dices tú, que hace host, de, oye, este juego me lo he pillado, no me ha hecho gracia, a tomar por culo. Lo vendes, lo cambias por otro y entrar un poquito en el mercado este de segunda mano sin ningún tipo de... Mercado persa. De reparo. A mí me pasa también, yo tengo un Diógenes exagerado. Estamos a veces enganchados incluso a la ofertita, ¿no? Hostia, han salido un juego, me lo han rebajado 2 euros, va, me lo compro. ¿Sabes? Consumismo ya asqueroso, ¿eh? Hombre, sí. 2 euros no, pero el, bueno. El, por ejemplo, el Ratchet & Clank me lo pillé por 22 euros, creo que fue. que es otro juego que no lo hubiera, ¿a cuánto que, salió? Que no lo hubiera comprado. ¿A cuánto salió? Por 40, creo que salió. 35, sí, como quien dice. Pero jamás lo hubiera comprado, luego lo compré y también me encantó. Ya, ya, pero yo personalmente tengo ese problema, ¿eh? Que como vea, como lo vea de oferta, tengo el Prey, me lo compré hace un mes y lo tengo ahí, que no, ni lo he abierto. Yo esta semana una oferta de 15 euros, creo que eran. Esta semana he intentado, he estado ahí muy tentado de ver ofertas, el Celeste, ¿no? Que estaba por ahí, ver juegos, a ver qué me... Buscar para jugar excusas. Algo. Y me he dicho que no, que me esperará que saliera Bayonetta para coger algo, porque esto no puede ser. O sea, no. ¿Qué hay en Switch? Así interesante, indie, que no... Recomendarme alguno. Me he terminado el juego que analizo hoy. Y tengo ganas de jugar. Está muy de moda. Tengo ganas de jugar en la Switch. Me apetece jugar en la Switch. ¿Tú tienes el Sonic? No. Cómprate el Sonic. ¿Sí? Está además por 10 euros en la Store rusa. ¿Verdad que es la rusa? Me es? Va a gustar a mí, sí, el Sonic. Sí, sí. Hombre, mira, sí. Te lo digo yo que nunca he jugado, nunca me enganchó en Sonic y me pareció muy, muy, muy, muy rico. Sí. No perdamos el formato radiofónico, pero si te lo ofrecen y te lo venden con el micro en la mano, como Julio Iglesias, como te acaba de hacer Cristian, sí, sí. Es para pensárselo. Va, pues de Palma nos vamos a la ciudad de Turra, donde Juan de Hernández también nos saluda y se presenta. Dice, hola chicos, también soy nuevo en el Patreon. No soy muy de comentar o hacer preguntas, pero intentaré ser más activo. Está muy bien, en todos los aspectos de la vida que puedas. Ser activo. Ser activo. Es algo que siempre te aporta cosas. Lo dejas en el aire, ¿eh? Ahí lo dejo. Un par de cositas. Sé que sois de formato físico, al igual que lo he sido yo siempre. Me he pillado un PC tocho. PC tocho, no, PC T8. Y queda poco, ¿no? Programa. Sí, sí, ya se acaba esto. Porque no puedo más. Y cada vez pienso más en comprar juegos digitales. Hombre, con un PC es que es tontería comprar los físicos. Pero bueno, eso es otro tema. Más que nada porque no me caben y ya más cosas en la estantería. El problema es que me está costando mucho dar el salto a gastarme 60 euros en un juego digital. La otra cosita es una sugerencia, que a lo mejor ya está y no la he visto. ¿Sería posible poner un RSS del podcast exclusivo para Patrons? Es que los de Anaid lo tienen y es muy cómodo, ya que al usar el móvil para escucharlo me da pereza bajar los Vivectocast. Carita sonriente. Perdón por la turra. Saludos. ¿Cómo? Suspiráis, princesa. Whispers. ¿Dónde empezamos? Formato físico y digital. Tío, sí. Tienes un PC. Piratea. Digo, no hace falta físico. Físico en PC es como, ¿no? Es como muy absurdo, ¿no? Aparte, en PC los juegos salen bastante más baratos. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Ya, de salida ya salen más baratos y luego si los compras en según qué webs te salen la mitad. El Steam, ¿no? La plataforma no, y hay páginas que te salen a mitad de precio de salida ya. Bueno, en consola no hay discusión para mí entre físico y digital, a menos que sea una muy buena oferta de digital, para mí físico siempre, de calle, por el valor que tiene luego el juego residual, que lo puedes vender, lo puedes cambiar, etcétera. Cuando lo tienes digital no lo puedes, ni una cosa ni la otra. A no ser que tengas el problema de Diógenes, que hemos dicho antes. Hmm. Si no lo vas a vender nunca en la puta vida, pues... Tampoco te hace falta ese valor residual, te lo echas al culo. Al culo. Y el tema del DirectoCast por RSS, pues verás, tenemos el problemilla de que por iVoox, que es donde colgamos los programas, uh-huh. Si lo metemos como privado, no nos entra por RSS. Y a la que entra por RSS, se nos esparce por todas las plataformas, como iTunes y tal. Entonces el punto ese de exclusividad se pierde. Lo miraremos, pero de entrada... ¿Estamos trabajando en ello? Estamos trabajando en ello. Igualmente, en la página de iVoox por PC lo puedes descargar al ordenador. Se puede descargar tal cual, en la misma plataforma. Así que, bueno, next. Ya quiero usar el móvil. Es que estoy intentando entender cuál es el problema, ¿no? El problema es que te lo has de escuchar en móvil, has de escucharlo por la aplicación de Patreon. El DirectoCast. Bueno. Sí, que no es quizás la mejor del mundo, porque entre otras cosas no tienes el poder avanzar y atrasarte. No, pero te puedes bajar el archivo desde la página de Patreon y ponerlo donde quieras, en el PC, en el móvil, etcétera, donde sea. Bueno, pero que quizás no le gusta el reproductor que trae. Ya, pero si te bajas el archivo ya haces lo que quieres con él. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, me estás mirando con una cara. No, yo me parece yo bien, tampoco. ¿Eh? Yo estoy en tu línea, Frac. Que no, yo el Relevant me lo escucho en el Patreon, en anticipado, ¿no? Sí, y lo escuchas directamente desde la plataforma. Correcto. Ya está. Vale. No es lo más cómodo del universo, no. Pero es verdad que, oye, y que no te dé pereza si son los mejores programas. Pues eso. Sobre el tema de digital y físico, Crane, ¿tú cómo estás? Yo soy fan del físico, pero, ¿sí? Pero hay cositas que, por ejemplo, la Switch es muy cómodo tener ahí juegos muy accesibles, no tener que estar cambiando el cartucho y tenerlo ahí. Pero sí que es verdad que juegos importantes, no tengo duda, y me los pillo en físico. A no ser que en Play 4, por ejemplo, pueda compartir contigo y no salga a mitad de precio. Qué cagada, la gestión de la memoria de la Switch. No sé. Que no puedes mover los juegos de un lado a otro, ¿verdad que no? Que no se puede mover de la SD a la memoria interna. Todavía no me he encontrado el problema del espacio físico porque realmente es lo que decimos. No descargados tengo un juego. ¿Tenéis SD en la Switch? No. Yo tengo varios. La tendré cuando me sea estrictamente necesario. Sí. Pero ahora está la de 64, no, la de 128 está por 50 y pico euros o algo así. Sí. A veces es una pasta, ¿eh? Ya, pero yo no voy a poner la tirita antes de la herida. Cuando me descargo exacto. X juegos y no me vaya a entrar el siguiente, pues me la pillaré. Y ayer, si no, también puedes hacer la jugadita. Supongo que podrás hacer como en la Store de PlayStation. O sea, tú una vez comprado ya, lo puedes desinstalar. Y lo vuelves y lo dejas ahí en tu biblioteca virtual. Lo puedes rebajar. Y lo puedes recuperar cuando tú quieras, ¿no? Con Nintendo no te la juegues, ¿eh? Ya. Que te van a la cartera otra vez. No, seguramente se podrá, ¿eh? Pero bueno. Sí, se puede poderla descargar. Ayer, por ejemplo, quería echar una partida al Street Fighter y estaba jugando a otro juego. Y la perecita TM de ir a, ¿no?, coger la caja, sacar el juego, volverla a poner. Bueno, que sí. Para esas cosas nos hemos vuelto un poco tiki-striki. Ya me pasa en la... Hoy, por ejemplo, me quería echar un partido en la Play 4 y estaba puesto el Gran Turismo y me he hecho unos coches por levantarme del sofá. Tal cual, ¿eh? Hasta tal donde cual, hemos llegado. Los coches. Tal cual, me he hecho unos coches. Yo, si los compro físico, no es tanto por tenerlos en la estantería, que es realmente incómodo, sino no sé cómo... Quizás es una tontería lo que voy a decir. Pero un poco como de por respeto, ¿no?, al juego que te compras, ¿no? El Shadow of the Colossus, por ejemplo, lo podíamos haber comprado perfectamente digital y compartirlo tuyo en la biblioteca. Pero, no sé, me apetecía, ¿sabes?, darle ese misticismo de la caja, de tenerlo ahí, de reverencia, de poquito de religión, del objeto ahí físico. Y es como una manera de homenajear a la compañía, sí, o al coño, juego. Que hace gozo, coño, que, claro, que claro, tengo claro. La estantería con la... Pero dejarlo solo para cosas selectas, ¿sabes? Bueno, pero yo tengo la estantería con la consola y si lo tuviera todo digital tendría la consola pelada y nada más. Y tengo ahí pues la librería de juegos y, hostia, pues no sé, pues marcar un poquito de paquete, ¿no? Sí, pero yo entiendo que eso las nuevas generaciones no lo valoren. Tener tu biblioteca virtual será más importante. O sea, poderlo enseñar en Twitter, por ejemplo. Bueno, pero a mí, por ejemplo, me resulta, pues, sí, como dices tú, hasta cierto punto satisfactorio. Yo vengo de una... Pero es fetichismo de puro, una, ¿eh? De una época que yo, cuando tenía la Super Nintendo o la 64, tenía 3 o 4 juegos en propiedad. Porque siempre los acababa vendiendo para comprarme uno nuevo. Y ahora, pues, me veo que tengo 30 o 40 juegos y es como digo, hostia, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y sí, es un poco, a ver, vieja escuela versus nueva escuela, ¿no? Un poco. Por eso digo que yo creo que estamos ahora en un impasse, en el cual todavía pues somos selectivos. Esto sí digital, esto no. Y bueno, un poquito el criterio es el que a papá le sale de los cojones. De camino al mercado digital. Yo no, voy sin traumas, ¿eh? Yo voy sin traumas. O sea, si me sale más barato digital, adelante. Sí, prefiero, adelante. Es más, empiezo a preferir digital. Por lo que dice Crane de la comodidad, de la perrería. Sí, mira, además, lo que te ha pasado a ti, el disgusto que te has llevado. No, ya, bueno, a ver, porque tampoco me he conformado, ¿eh? No es grave. Pues estoy buscando un juego nuevo para la Switch que me llene un poquito el hueco, porque esta semana, ayer en concreto, después de echarle casi 18 horas, me he terminado el indie, bueno, uno de los tapadillos de la Switch, que es el Golf Story. ¿Lo conocíais? ¿Este juego lo teníais en órbita? Bueno. Gracias, Cristian. Sí, porque tú lo comentaste aquí en el programa, pero más allá de eso... A ver, voy a decir una obviedad como un templo. Si te gustan los juegos de golf... O sea, si no te gustan los juegos de golf, no te acerques ni con un palo. Pero al que le llame mínimamente el rollito este de los juegos deportivos, de golf y tal, joder, está muy bien, es muy entretenido. ¿Os explico un poquito de qué va? O... Venga. Golf Story. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre este juego y cualquier otro juego de golf? Te preguntarás, Cristian. Me lo pregunto. La respuesta es porque mezcla un poquito la esencia de los juegos de golf con un envoltorio de RPG, ¿vale? Vendría a ser lo que se parecería más pues a un Pokémon, por ejemplo, o un juego de esos de estética de 16 bits, típico cenital, que vas de pueblo en pueblo pues intentando pues llevar a cabo una historia, una aventurita y tal, en la cual todo el hilo conductor es el golf. ¿Te atreves a hacer una review de 5 palabras? Sí. Venga, adelante. Golf. Bien. Humor. Uh-huh. Pixel art. Hostia, me faltan dos. Tres, ¿eh? Llevo tres. Golf, humor, pixel art. Diversión. Sí. Y... Indie. Qué bien. ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado. ¿Recomendado? La recomendación es claro, es que ya te digo, de pero grullo, si te gustan los juegos de golf pero no quieres caer en el típico juego de torneos seguidos o juego básico de uno contra uno, ¿sabes? Si quieres darle pues un poquito más ese envoltorio de aventura, es un juego recomendadísimo, creo. Vale. La parte del golf está resuelta de forma realista, ¿es una simulación o es un juego de golf al uso o es más el trámite para tirar la historia adelante? Claro, el único pero que se le puede poner es que no acaba de ser un juego de como RPG tiene muchas lagunas. Porque por ejemplo, la evolución del personaje en sí, desde que empiezas hasta que terminas, es testimonial. O sea, realmente lo que vas ganando durante las... no acaba de ser del todo determinante para terminarte el juego. Aunque no mejoraras al personaje hasta el nivel supremo, si tú ya llevas un poquito de las espaldas juegos de golf y sabes más o menos en los términos en los que te mueves, puedes llegar al final y pasártelo sin demasiados problemas. Y como juego de golf, claro, juega en una liga más de Mario Golf que de Neo Turf. En el sentido de que tiene cosas más arcade o hay elementos externos que para hacer un poquito más amena la partida. Utiliza el típico sistema de barra que se utiliza en el 90% de los juegos de golf. Puedes elegir la madera, hierro, sí, etcétera. Sí. Lo que pasa que tienen utilidades un poquito fantasiosas algunas. No sé si me explico. Sí. Los elementos, por ejemplo, de los campos de golf, la gracia es que no juegas en campos de golf puros y duros siempre, sino que cada mundo tiene una temática. Pues está la pantalla de la nieve, la pantalla de la playa, la pantalla del cementerio. Y en cada una de ellas hay elementos del escenario que repercuten directamente en el juego. Por ejemplo, hay zonas que tienen marcada en el agua pues un círculo que si tú aciertas en ese círculo, en vez de irse directamente al agua, aparece una tortuga, rebota y te sirve como elemento para avanzar más metros de los que avanzarías normalmente. Sería, ¿no? Una catapulta. En otro, si lo lanzas donde hay un pájaro, hay tres tipos de pájaros. Uno te la lleva a un búnker, el otro te la mete 100 metros más para adelante y el otro te la tira fuera del... O sea, tenemos claras las denominaciones de golpes. Ahora el par, el birdie. Sí, eso, o sea, eso es una cosa a favor. O sea, utiliza terminología pura y dura de golf. Y lo complicado es que el juego está completamente y absolutamente en inglés. Bueno. Entonces, el que esté más o menos familiarizado con juegos de golf, pues más o menos le van a sonar. Si eres neófito en el tema, te va a sonar a chino. Y encima, el tema del humor es un juego que es muy fino, pero claro, hace gags sobre golf. O sea, tú a lo mejor tienes un nivelazo de inglés del copón, pero como no conozcas la terminología y tal, yo me he perdido seguramente en la mitad de chistes. Porque es como muy, muy temático. Entonces tiene cosas... Eso es a favor, porque todo el juego son coñas y cachondeo y el humor es muy absurdo y de situaciones muy extrañas. ¿Duración? A mí me ha durado 18 horas. Bueno. Y yendo, a ver, intentando ser un poquito completista, pero el modo historia, si fueras a piñón a sacarte cada torneo de los 8 mundos que hay, menos de 10 horas, imposible. Bueno. Y luego una vez terminas el juego, pues tienes el modo libre. Que es jugar a golf. Claro, a mejorar la tarjeta lo mejor que pueda. Mejorar la tarjeta. Claro, sí. Vaya recorte, utiliza. No, joder, es muy típico, ¿no? Pues Tiger Woods de los podcasts. Claro, si un campo podcasts. Son no sé cuántos golpes, pues intentar mejorar, intentar tenerlo. ¿Qué le pasa a tu hermano? Estoy buscando el fallo. Está tonto. Estoy buscando el fallo técnico. Ha dicho podcasts. Bueno, menos mal que no ha dicho postcard. Bueno, ¿A la qué? Y pues eso, muy recomendado, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo. Es largo, quiero decir, claro, por pues poco... un RPG también, a ver, en cierta medida, sí. No es solo golf, con lo cual... Lo que pasa que es lo que decimos, a nivel de jugabilidad, pues tampoco es... No es muy complejo, quiero decir, yo me he pasado todo más o menos a la primera. ¿Es un juego de váter? Sí, es un juego de trayectos cortos y Juego de Tronos, sí, claro. Tú te puedes hacer un par de hoyos y ponerlo en modo pausa y continuar al cabo de 10 minutos, una hora, dos días y el juego no pierde ningún tipo de frescor. Y lo divertido es que también hay cosas, más allá del golf también puedes jugar a otros juegos. Hay un juego de frisbee, hay un juego de llevar un dron. O sea que las situaciones son bastante divertidas y rocambolescas. ¿Qué más tenemos? Pues ya está. ¿Hay más reviews hoy? No, ninguna. ¿Ninguna? No juega nada. Pues no me queda más que contaros la anécdota de... Lo estaba deseando, ¿eh? Estaba ahí... Yo no me acordaba ya. No. No, es que habéis dicho un análisis y una review. Y notable, pues, por cierto. Notable. ¿Precio? Precio 15 pavos. 14,99. 18 horas. Eso sí, tiene que gustar. Ah, pues igual... ¿A ti te gusta el golf? A mí me gusta el golf, sí. Y controlas más o menos. Me gusta el golf digital. El golf como deporte no lo he practicado. Bueno, no lo he practicado nunca. Normal. Ya. Entonces, bueno, no, o sea, no tenemos más reviews ni más noticias. No. Pues entonces entro con la bibliotota de Namco. Os contaba esta semana que somos muy de Namco, que son la única compañía que nos trata como medio reconocido y prestigioso. Y hace unos años había estábamos un día en casa de Diego, de Nolt, que ha venido aquí un par de programas, ¿no? ¿Ha estado? ¿Uno o dos? Y jugábamos al, no sé si fue al Tekken o al Soul Edge de la época. Y cuando empieza el programa, cuando empieza el juego, dice Namco. Y nosotros decíamos Manco. Sí, como gag. Y había un chico... No somos muy de juego de palabras. Carcom. Sí, Carcom, de Capcom. Y había un chaval que estaba ahí en casa, que no se le conocía por tener muchas luces, que se dio cuenta, oh, Manco. ¿Qué es eso de Manco? Sí, la marca que hace el juego. Pero ¿cómo puede ser que se llame Manco? Aquí Diego, en un arranque de maestría, dijo, ¿no te das cuenta que todos los juegos de esta compañía, de Manco, son de pistola? Que se juegan con una mano, ¿no? Y dices, ¿cuáles? Dice, sí, el Time Crisis, el Point Blank. Dice, ¿usted es verdad? Dice, claro, por eso se llama Manco. Y ahí es la historia de Manco. ¿Te ha gustado? ¿Te cuento otra? No, es rica, sí, ¿eh? Venga, muy rica, ¿eh? No, ya está. Ya, no tengo más. ¿Ya está? ¿Era sí, esa la era historia? Era esa. Os lo he dicho, lo he avisado al principio del programa. Pues a mí me parece brillante. Hoy se nos bajan del Patreon 20 personas. Por lo menos, ninguna. Los tenemos contados a todos. Los tenemos controlados. Al que se da baja, le enviamos una cabeza de caballo. ¿Aquí? No, pero es que es lo que digo. Esta semana no había mucha... No teníamos un material ahí, se nos está yendo la torrija de la cerveza, pues ya está. Vuelve a recordar que tenemos en 10 días... Una fiesta. ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta. ¿Qué hacemos? Programa en directo. Cerveza gratis. La maga. La maga. sorteos en directo. Espectáculo de humor. ¿Qué sorteamos, Fran? Striptease. ¿Te metes en unos jardines tú solo? Actuación de La Maña. La Maña toca también. Sí, viene también. ¿Sí? Y todo lo que... Fantasía, todo fantasía. ¿Qué comeremos después? No sé. ¿Carne? Sí, podemos. Si depende de los que seamos, podemos ir a alguna... Algún roti. Algún delicatessen. Algún roti. Correcto. Podemos ir. Pues hala, hasta aquí el programa. 1.25, ¿eh? Estiradísimo el chicle. Muy estirado. Estiradísimo el chicle. Crane. El frío sigue igual que empezó el programa y nada, nos vemos la semana que viene. Ah, Bayonetta, por fin, que dije que iba a llegar esta semana y al final... ¿Cuándo sale? Me he adelantado, sale el 10 y algo, 10 y poco. El día de los enamorados. No, el 14 no. Ah, o sea que llegamos para la review, entonces, dentro de 2 semanas. Yo creo que sí, pues ya. Se lo pilla la Bayonetta. Uy, viene el tema cargado. Yo lo tenía pensado, yo voy a jugarlo mientras vosotros, el que se lo pille en Switch, yo me lo voy a jugar en la Wii U. ¿Pero a ti te toca cuál? ¿El 2? El 1 o el 2, los dos. Ah, ¿no los has jugado ninguno? No, bueno, he jugado el primero, pero lo tengo muy frío, le di una vuelta y ya. Yo empezaré el 1 y luego el 2. Sí, ¿no? Orden, así del tiri. Orden cronológico. Jo, seguro que se lo pilla... Si el 3 se va a pillar. Tú no. Sí, pero ahora no. Me lo pillaré de aquí a 1 o 2 meses. Hombre, es que... Tengo trabajos por... O sea, tengo que pasarme todavía el Colossus y me quiero pasar el Rime también, que este me lo han dado con el Plus. Y cuando me acabe estos dos, pues me pillaré el Bayonetta. Ya veremos, Roberto. Vale, Crane, semana que viene ISS Mini, recuérdalo, apúntatelo en la agenda, jueves, estamos en el aire... Domingo, fiesta. Y Cristian. Paz, prosperidad, año nuevo, ISS Mini en 1 semana, ISS Fiesta en 10 días, nuevo programa en 2 semanas. Madre mía. Y cerveza gratis. 2018, Nintendo Third Party. Es verdad. Chapamos el podcast. ¿Cómo está esa predicción? Esa predicción... Sara, yo creo que la cambiamos por la que dice Crane, ¿eh? 2018... Chapamos el podcast. Chapa el podcast. ¿Qué os parece eso? Dejarlo a lo alto. ¿Este año? ¿2018? Este año, dejar el programa. Esto es como el presentador de la UFC. No lo sé. Sí. El de la UFC la dejan todo lo alto. Pues claro. Que menos que hacer lo mismo. Bueno, lo miraremos. Depende cómo... Lo hablamos, ¿no? Si, mira, si no nos instalamos... A ver. En las 2000 escuchas... En septiembre, chapamos. Estás picando alto, ¿eh? Ya, es que tengo ganas de chapar, que no se la quede nadie. Bien. Tendremos que hacer una campaña de apadrina a un Patreon. Tráete, si te traes un oyente... Fran, te está pidiendo arriba, corto. Venga, va. Vale. No, si te traes... Podríamos estudiarlo. Si te traes a otro Patreon, regalo directo. La taza. 2x1. La taza. El que traiga un Patreon, la taza. ¿Qué tal? La buena, la que no se va el color de la taza. Oye, eso es un melón. Es un hecho. Yo a la gente que la hemos enviado ya les he dicho que no la pongan en los platos porque no se lleva muy bien. Porque la vimos tú y yo, ¿no, Sergio? No, yo no. Yo estoy esperando la noticia. Yo vi la taza de misterio. Ah, que... bueno. Ya, a saber que la ha echado. Y estaba más bien descolorida. Y después de preguntar y tal, la gente me ha dicho, no, está bien, pero es pues posible que igual la ha usado mucho. También es porque no la pagó, esa. Ah, y fue la mala. Quiero decir, porque no es... Bueno, no entremos en eso. Ya, se la robó. Claro, sí. si fuera Patreon... ¿Cómo que la robó? Si fuera Patreon de verdad y la taza se la hubiera adquirido gracias a ser Patreon, igual le iría bien, pero es maleficio. Se la robaron, ¿eh? Maleficio. Sí, no sabía yo esa historia. Sí, se la robaron del maletero del coche. Sí. Lamentable. Qué triste. Voy a probar yo en la tienda a ver si le robo también unas gafas. Hola. O sea, me robas dos veces entonces. O sea, no. Me roban una taza y tú me quieres robar encima unas gafas. ¿Pero qué es esto? Yo soy amigo. Sí, claro. Cuanto más amigo, más te mendigo. Vámonos ya, que estamos muy mal. Cristian, nos vemos la semana próxima. Pronto. Yo, Fran, también me despido. Pronto. Vos, también allí donde estés. Dios lo tenga en el PS Network con un coloso en su gloria. Espero que te recuperes, Jos. Esto no es lo mismo sin ti. Nos despedimos hasta la próxima semana y nos vemos en el próximo programa de International Superstar Podcast.